Vuelvo esta vez condensando el clima. Es una verdadera lástima que tenga baja mi autoestima y que me encuentre encima de la cima, siendo que tu mujer gima. Míope, soy tu depredador y tú mi antílope. Desde hoy espera tu estilo como Odiseo Penélope. Torpe, en esto soy el estirpe y mi rap no tiene tope. Chico, Kim, en esto soy la elite. Sonamos mejor que tú aunque grabemos en cassette. Listen, vulgo y el set, no iría a su disco ni aunque de socio me dieran un carnet. En el rap no me cata, lo garante un rap beat. Pero mira mis folios y será igual que leer el mío sit sobre esta pista con mis rimas. Si quiero bailar un ballet del clan Gutan, yo no colecciono un set. Y sin papa mis versos son cánones. Muy bien bruto, soy el astuto. Está bien, tú tienes flow pero está roto. Yo rapeo afónico, no me agoto. Tú por mis letras donarías el escroto. Quizá algún día tenga un tributo por la métrica perfecta que por nada permuto. Rapper de trapo, mis rimas son el fuego de un cibo. Tipo lo que tengo es poco, copiando mis temas te atrapo. La olla destapo, mi vista en foco y el abundante flow que tengo es lo que toco. Tú y tu grupo son comunes, por ellos que como ustedes mi cabeza no rapo. Allá tú sí sigues criticando, pues chaquinas y chicharra y aquí moriré rapeando. Una secuencia más para sonar, para estallar. The Depredator Jack, el asesino, se ha vuelto un hueco del rap. No esperamos fans, suburbios tan fat class for the night. Por las noches buscamos una presa perfecta. Entre códigos Java, rap dialecta. Entre códigos Java, la secta infecta. Suena de orquesta, mi banda es la que siempre va. Alcohólicas, gesta, pesta. Es putrefacta, señora, mi flow se jacta y no llora. Por el día del recuerdo, sangre en la horca cuerda. Ya no estoy cuerdo, recuerdas, verdad. Tu culo arde, cobarde, tardes con Ace Espardo y su pandilla. Chiquilla, aconsejo, preservativo, pastilla. Mastúrbate con 8 millas de Big Frank pa' Sevilla. Soy el Godzilla, el fucking boy, son maravilla. Faber-Caster sin taxis, rompí tu maxis como tu coxy. Y el mundo, dejen son de catalipsis. With my display, this flash, en parálisis. Tire mierda, si es que eres mal MC, mierda. Lamentable, amigo, la palabra flow no está en mi boca, sino que en tus oídos, que es en donde desemboca. Sprite canar, revolución provoca. Nenas, el tipo no entre páginas. Ni tú lo imaginas, bomba lacrimógenas en páginas. Alucinógenos para estas máquinas. Si el tiempo es infinito, compárame con él. Compito, nadie me saca de este riel. No me limito, la vida es cruel. Pienso en lo que he escrito, mis lágrimas caen sobre el papel. Llego a utilizar metáforas como la torre de Babel. De haber nacido en la prehistoria, el mejor amigo tenía un cincel. No tengo suerte ni confío en cábalas. Espera tu muerte, que aquí nadie te avala. Mi alma vuela, miro mi cuerpo en la tierra. Quizás me espera un final trágico. Si pienso en el principio, me vuelvo nostálgico. Avanzo con movimiento estratégico, no lógico. Como que solo tengo la cara de simpático. Mirando los ojos cínicos, derrotar el pánico escénico. Decidí ser yo, resulté ser único, no típico. Tú sigues tu vida, ese estereotipo. Se alimentará mi perro con la sobra de tu material encefálico. Vivo en la luna estando lúcido un lunático. Un salvaje en el asfalto selvático, esquizofrénico del rap enfermo crónico. Sin llamarme Hannibal, puedo comportarme como un caníbal. Escribir mi nombre en forma de tribal, convertirme en tu rival. Después de esto vas a odiar mi nombre. Este hombre que se encumbre entre cumbres y de deslumbre. La única semejanza con Dios es que nací en diciembre. Claro que soy bueno, vengo lleno de soluble actividad. La afición espera y yo por la ciudad me mimetizo. En tierra me deslizo, de paso sin un mínimo esfuerzo. Mi peso se basa en que soy natural y la voz no fuerzo. Ejerzo presión encima de tu canción. Provoco tensión con rimas de animación. Aversión a lo que venga tengo, pongo tu arenga en el fango. Me entretengo con lo que propongo. Soy un rey, más que un presidente, tu sensei. All I look like a living the pain que provoca el name. Que estragos causa, grabar sin pausa. Así se avanza, para ti no alcanza. La avanza que evidencia mis párpados es porque Levia no descansa. Mis dedos y puños traen al mundo la esperanza. Una suerte de venganza por la ofensa psicológica y moral que la prensa le entrega al rap. Qué malo y qué mal que un ritmo internacional sea juzgado por ineptos que solo fijan de esto lo musical. Se trata de abstenerse original, soy leal. Me carga cuando existe y sin mantenerse real. No caigo en frases mundanas, no soy el típico tonto y voy rapero que raya su ventana para que observen las chapas otros raperos que no sirven y estorban. No tienen fundamento, solo sobran. Debo situarme con un rap nuevo de culto. Solo dejo que mis rimas salgan solas del tumulto. Comencé escribiendo letras con insultos para adultos. Ahora tengo suelto adeptos ocultos entre sepultos. Luego como cleptómano en rimas de castellano. Me juego la vida en cada letra como un cirujano en el quirófano. Aunque suene un poco profano. Si tu estilo es gigante es porque es oral enano. ¿O no entiendes que en el rap caen haces como estrellas fugaces? Que eso es más de lo que nunca en tu vida imaginaste. Que por mucho que lo intentes eso no es una frase. Es la copia de un grupo de incapaces. Lo drástico como rezo de un islámico. Reacción del tipo cómico, polémico y dinámico. Si nosotros no bailamos su mierda en nuestras fiestas, porque siempre de ese siniestro secuestra la nuestra. No me arrodillo frente al capricho de un susodicho, que hinchó su pecho en su piño quedó tal como un bicho. Más lo que he dicho siempre lo respaldan fuertes hechos. Dime qué flow más quieres para poder quedar satisfecho. Pues lanzando mi relato contra MC sin recato, que de rap caen en contrato siendo solo unos novatos. Flojo sufro un arrebato, poseo el talento innato concreto. En cada rato ataco a raperos de trapo. En pocas palabras topa que converso de taco. Mientras de juego te seco tranquilo siendo un tabaco. Rapero de fase entera, acostumbrado a perder control hablando de splinter. Cuando nos veas vender es lo que yo bien sé hacer. Para mantenerme en esto contra falso facho flete compongo mi manifiesto. Ey, tú no eres rey, tú no eres la ley. Yo tengo tanto estilo como piojos Bob Marley. Borde el polvo, fíjate, ya te adelanto mi Harley. Mi estilo es alto en calorías, el tuyo light. No te preocupes, no, woman don't cry. Para chilenos esto está la raja y para gringos alright. No me gusta tu estilo, gringo criollo de mierda, no te temo. Así que bye bye, yo pongo el sello de que esto es bueno y en ello me juego el cuello. No quiero que gire sobre mi eje, quiero que las moscas se peguen en la telaraña de rimas que mi boca teje. Dejé mi letra en casa, pero igual te meto este freestyle escrito por la raja. Mi letra se maneja, rejuvenece. Tu oreja la escucha, se queja y envejece. La S como emblema, rap ground como lema. Guitarras y cadenas, ni rubias ni morenas. Hasta los grillos se callan cuando sub rap soda suena.